Y estaba pensando mientras se iba ahí conectando Francisco Castaños para estar del otro lado de la línea, para empezar su columna, por los acontecimientos que hubo en la semana. Me imagino que vamos a hablar de algo en particular y podríamos haber puesto, no sé, Ficas a Brick de Jethro Tull o Brick by Brick como de Boom Boom Kid o alguna Another Brick on the Wall, ¿por qué no?, de Pink Floyd para hablar sobre la columna del día de hoy. ¿Voy bien encaminado o no? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bien encaminado. Sí, vamos a hablar de lo que fue el ingreso de Argentina a los BRICS. Y de hecho, el tema de Pink Floyd es muy atinado porque el término BRICS empezó siendo BRIC. O sea, BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. En 2010 se sumó Sudáfrica, por eso está la S de BRICS. Y el término es también un juego de palabras con el ladrillo, con brick en inglés. Exacto. Que lo empezó a usar el presidente de Goldman Sachs en su momento para describir también a estas reuniones que se estaban llevando adelante entre estos países emergentes. Así que bueno, por un lado sí, me parece muy acertado esta elección, además de que me encanta Pink Floyd. Y segundo, el BRICS es un foro político, sobre todo, ¿no?, geopolítico, pero también económico, que reúne a los principales países emergentes del mundo, ¿no? Como he mencionado, Brasil, Rusia, India y China. A ver, para poner en perspectiva, algunos datos solamente, ¿no? Pero comprenden un cuarto del PIB mundial, de lo que se produce en el mundo, además de el 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial. Obviamente el país más extenso es Rusia. En la semana pasada se llevó adelante la 15ª cumbre en Johannesburg, en Sudáfrica, y se decidió, entre otras cosas, la adhesión de 6 países, entre ellos Argentina. Argentina, ha venido pidiendo en reiteradas ocasiones el ingreso. Yo, de hecho, cada vez que veía los discursos, las reuniones con Brasil o con China, entre otras cosas, se pedía el ingreso a BRIC, por lo menos diplomáticamente. Se decidió, en un primer momento se veía medio trabada, sobre todo por la que la presidencia del BRICS, que la tiene Sudáfrica, quería poner el eje en otras cosas. Entonces medio que el ingreso de nuevos miembros tenía miedo de que se desvirtuara el BRICS, se había trabado en un primer momento. Pero bueno, finalmente se decidió la incorporación de 6 países miembros, junto con Argentina. También se incorporarían Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Y esto sería efectivo a partir del 1 de enero del 2024. A nosotros acá en Argentina, en contexto de elecciones, fue bastante rico el debate que se dio. Bueno, no sé si rico, pero interesante el debate que se dio, porque claramente los tres principales candidatos emitieron sus opiniones al BRICS, a los cuales obviamente que el candidato oficialista Massa lo celebró como una victoria, y los otros dos principales, tanto Milei como Patricia Bullrich, dijeron que en caso de que Argentina, de que ellos sean los presidentes, ¿no?, Argentina se retiraría del BRICS. Que recordemos que esto empezaría a ser efectivo a partir del enero del año 2024, ¿no? Es interesante o gracioso, o como querramos llamarlo, porque no es el reclamo de Argentina dentro del BRICS, o el intento de Argentina entrando a este grupo de países, no es algo que haya empezado con este gobierno, no es nuevo, viene hace bastante. E incluso Mauricio Macri también fue parte de quienes de alguna forma buscaban el ingreso de Argentina al BRICS. ¿O estoy totalmente equivocado? No, estás correcto, está muy bien. Macri ha ido a las reuniones porque, bueno, además de reunirse estos 5 países originarios de BRICS, en realidad 4 más Sudáfrica, invitan a algunos países, ya sea por amistad, por estrategia, por lo que ustedes quieran llamarlo, y los invitan a las reuniones. Y bueno, en su momento Mauricio Macri había asistido y obviamente había resaltado la importancia del BRICS. El tema es que cuando el socialismo hace y dice una cosa y cuando es oposición dice exactamente lo contrario. Entonces ahí pierde bastante credibilidad, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me parece, bueno, que es el foro político más importante de países emergentes en el mundo, comparable al nivel del G7, que es el foro de los países industrializados, ¿no? Como lo mencionábamos, desarrollados. Y no solamente es de los países, es importante por ser países emergentes, sino porque uno que, bueno, que se estima que China en el corto tiempo desplazará a Estados Unidos como la principal economía del mundo. Pero bueno, India es el país más poblado, Brasil es el país sudamericano más grande solamente detrás de Estados Unidos en el continente, y tiene expectativas de crecer mucho más. Y de más está decir que hay ciertos beneficios para Argentina. Uno, el principal obviamente es la parte estratégica, la parte de sentarse en esta mesa con estos países estratégicos a discutir, a negociar, a firmar acuerdos, diversificar, ¿no?, el abanico de las relaciones internacionales, que es lo que un país debe hacer, ¿no? Por encima de la ideología. Yo creo que a veces en las relaciones internacionales lo que es el pragmatismo en este multilateralismo que existe a veces hay algunos que quieren imponer el alineamiento irrestricto con Occidente, sobre todo con Estados Unidos, en este contexto de crecimiento de los países emergentes, de multilateralismo económico, pero también político. Yo creo que diversificar estas relaciones internacionales es muy beneficioso para Argentina, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Del yugo del préstamo del FMI y de cómo ajustan las tuercas, sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, para pagar la deuda ilegal que dejaron el gobierno anterior. Y después, otro beneficio más financiero, que es el acceso al nuevo Banco de Desarrollo, que lo preside actualmente la expresidenta Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, que también fue sacada, ¿no?, de manera turbia, pero bueno, eso queda para otro día. Pero este nuevo Banco de Desarrollo maneja un caudal monetario bastante importante. Tiene la sede en la ciudad de Shanghái ofrece créditos a tasa accesible para infraestructura, para salud, para educación, que le permitirían a Argentina, por supuesto, un acceso importante a financiamiento que está bastante restringido, ¿no?, por fuera de lo que es el FMI. Ahí estaba pensando, ¿no?, en los ruidos que hacen en esto, ¿no? Un acuerdo con el fondo, próximos gobiernos. Tampoco es que el BRICS viene, digo, más allá de los componentes, que esté Rusia, que esté China. Digo, tampoco es que viene como espacio político a decir, bueno, nosotros venimos acá a ponerle fin al capital. Para nada, digo, está dentro también del marco de el sistema y las economías con mayor o menor presencia del Estado o intervención del Estado, son economías bien capitalistas. Digo, juega, ¿por qué tanto ruido, no? ¿Por qué ese ruido a lo que puede pasar en el que viene? ¿Y qué impacto esto, como decías, recién nombradas al FMI, que pensaba qué impacto tiene real en ese acuerdo estas economías, entre comillas, emergentes, que ya son bastante fuertes igual? A ver, bueno, el ingreso sería el año que viene, siempre y cuando a priori no triunfe Massa, por lo que dijeron los candidatos opositores, como había dicho, de Argentina saldría del BRICS. Lo cual yo lo veo bastante, inclusive a pesar de los dichos, lo veo bastante difícil. Porque debilitaría mucho la imagen argentina. Ni siquiera, a ver, para que tengan en consideración, ni siquiera Bolsonaro después del BRICS, con todo lo que implicó Bolsonaro, como para que tengan noción de la importancia del BRICS. Entonces, yo creo que más allá de que Milei diría que no había pacto con comunistas, económicamente y sobre todo en las relaciones internacionales, los países en la actualidad son bastante capitalistas, porque lo que buscan son negocios y que crezcan las economías. Entonces, el hecho de decir que no sería pacto comunista más sobre ideologizado que lo liberal que se diría ser. Y la Argentina, ya le dije, tanto a nivel geoestratégico como a nivel financiero, le sirve un montón. Le sirve porque Argentina es un país periférico, subdesarrollado, que en la actualidad está fuertemente condicionado, tanto políticamente como financieramente, con los designios de gente que no votamos, y que ni siquiera por una medida que nosotros mismos tomamos. Entonces, en este marco, ¿cuán importante es diversificar los lazos y sentarte a discutir, más allá de que no se discuta, no se plantee digamos, el derrocamiento de Estados Unidos a nivel mundial, la caída del G7, porque claramente nunca va a pasar, por lo menos en el corto plazo, porque son países, China tiene una tradición milenaria, ¿no? No es un moco de pavo, sabe cómo manejarse en las relaciones internacionales. Es muy importante en el contexto nuestro y en el contexto multilateral de ascenso de estos emergentes. Yo lo veo claramente como una victoria, y necesario también diversificar, multilateralizar las relaciones, tener otras aristas en las cuales apoyarse, no solamente un polo, que sea Estados Unidos, que sea el FMI, que sea la Unión Europea, porque además no es pragmático en este contexto, ¿no? ¿De qué te sirve? Está siendo ideologizado con una parte que finalmente a veces es lo que se dice que no es, ¿no? Entonces se muestra bastante la gacha, la hipocresía, como menciono siempre. Y bueno, veremos cómo qué los depara. Yo creo que Argentina va a ingresar a BRIC, sea cual sea el gobierno. Por ahí tendrá mayor o menor relación con el resto de los países, pero recordemos también que Brasil y China son los principales socios comerciales de Argentina. Entre ambos explican el 30% del comercio externo argentino, y si uno dice que va a romper, va a hacer pactos con comunistas, sobre todo con Brasil de Lula y con la China, que actualmente está presidida por Xi Jinping, no sea a nivel interno, sobre todo las exportaciones agrícolas con Chile, las exportaciones industriales de autos, sobre todo con Brasil. Entonces, si uno rompería con esos dos países, prácticamente estaríamos tirando por la basura los dos principales complejos, tanto primario como industrial, que produce y que exporta Argentina, ¿no? La soja y los autos. Entonces, qué mejor que tener buenas relaciones y que sentarte a discutir en la mesa con estos países, en estos países. Obviamente no va a ser una nueva ONU de los BRICS, porque son pocos, yo vuelvo a recalcar la importancia de que son países periféricos, son países subdesarrollados, son países que no ejercieron la gobernanza global, como decirlo en estos términos, ¿no? Los países del G7 tienen los países europeos, tienen Estados Unidos, que fueron prácticamente los países colonos, si se quiere, de los últimos 300 años de las relaciones internacionales, 400. Y además, qué mejor que sentarte en una mesa a discutir con países parecidos a vos. Más allá de que uno tiene más o menos grados de desarrollo, más allá de que hay algunas cuestiones complicadas, ¿no?, a nivel interno de cada uno de los países, pero a nivel de digamos, hay bastantes similitudes en la historia común, también en la cuestión estratégica, no solamente que son países estratégicos a nivel regional, que son, digamos, somos países, los BRICS son potencias regionales y los que se suman también son países importantes a nivel regional. La cuestión también del debate de los recursos, que mucho se habla de los recursos estratégicos, hidrocarburos, minerales sobre todo, y estos países son grandes poseedores de estos recursos. Y es bastante, es una mojada de oreja, te diría, que incremente este poder que tienen estos países, sobre todo para los otros países que nos quieren imponer migajas, o también los que nos quieren decir cómo tenemos que manejar o cómo tenemos que hacer a nivel interno en las economías, ¿no? Así que bueno, yo creo que me parece un paso adelante. Obviamente Está el desafío de Argentina de que, más allá de que no es un foro económico, digamos, un bloque económico, Argentina obviamente tiene que fortalecer su posición, porque como venimos, estamos cayendo, literalmente, estamos siendo cada vez un país más débil, más vulnerable. Argentina tiene que fortalecer su posición y tratar de que esta relación que se fortalece con estos países, sobre todo con China, ¿no?, no sea una nueva relación desarrollo-subdesarrollo, ¿no?, centro-periferia, como lo fue otrora en las relaciones con Estados Unidos o con el Reino Unido. Fran, te agradecemos la comunicación, el análisis, todo lo que significa en este contexto esta apertura del BRICS para Argentina y 5 países más. Nos volvemos a encontrar en 15 días para seguir viendo qué pasa por el mundo. Dale, Pablo, un placer como siempre. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Abrazo.